La voy a llamar porque hace tiempo que no hablo con ella y viste, yo por ahí la extraño porque, bueno, la extraño. Yo tendría que o viajar yo y movilizarme yo y salirme de acá, de San Marcos Sierras, pero lo que pasa es que me cuesta cada vez más moverme. Lucila, ¿estás por ahí? Yes, father. Yes, father. Bueno, ¿cómo estás? Contame. Bien, bien, estoy muy bien. Estuve ausente. Ah, van a escuchar quizás un repiqueteo porque ahí tengo un goma martillando en la ventana al lado y no lo puedo callar. No, no, adelante que no se escucha. Ah, buenísimo. Bueno, estuve ausente un poco porque me fui de viaje a Estados Unidos. ¿Te fuiste a Estados Unidos? ¿Qué, de, Yes, pero, baby. sí, de paseo, de laburo, de qué? No, me fui en un viaje de grupo de amigas invitada por Carolina, por una amiga que tenemos en común con nuestras primas, Eloísa, Sí, Cecilia, sí, etcétera, sí. y armamos un grupo y nos fuimos de viaje unos días Qué a linda, qué Miami linda. A pelotudear. a pelotudear, por supuesto, a pelotudear. Obviamente es que todo el tiempo yo tenía la intención de decir, chicas, ¿no les interesa ir al museo de...? Chicas, ¿no quieren pasar por el Museo de las...? Nadie me dio ni cinco de pelota, o sea, imagínate, o sea, cero, me quedé en banda total. Pero conocí un lugar Sí. que me sorprendió mucho, porque, bueno, me faltaba, la verdad, bastante información sobre la historia de Estados Unidos y esa parte Sí. de Florida. Bueno, yo había estado en Nueva Orleans, igual tenía como una idea más o menos. Ajá. Pero toda esa parte de Florida tiene una historia súper interesante y muy antigua, o sea, Sí. todo es más antiguo de lo que uno se imagina. Sí. Y hicimos un viaje a una ciudad que se llama San Agustín, Sí. que es una ciudad de origen español, Ajá. fundada por españoles, Sí. y que es la ciudad más antigua del territorio continental de Estados Unidos, habitada de forma permanente, y fue fundada en 1565. Ah, ahí nomasito de, ahí nomasito que llegaron por acá. Y yo como me Sí. sorprendí, dije, wow, qué onda, ¿no? Qué Ahora, antiguo. no, me imagino porque como son los yanquis, me imagino que han repintado todo, que han puesto Ah, todo bueno. lo que se dice ahora, lo han puesto en valor y han arruinado la antigüedad. Mira, tiene la particularidad del lugar de Sí. que lo convirtieron en un centro turístico Ah. ya en el siglo XIX. Sí, Ya a claro. fines del siglo XIX, Sí. un gran empresario de los ferrocarriles que se llamó Henry Flagler, Ajá. vio todo el potencial turístico Claro. de ese lugar y compró un ferrocarril para transportar pasajeros desde Nueva York hasta San Agustín. Oh, qué bonito. Y construyó unos hoteles espectaculares y Sí. claro, obviamente lo que pasó con la ciudad fue que se escenografió. Ahí está. O Sí, sea, la ciudad, como muchos lugares turísticos de Estados Unidos, es claro. una escenografía. Sí. Yo Todo es ¿sabes qué? perfecto, todo Recuerdo es impecable. en un hotel de Las Vegas, donde siempre es de día, no importa afuera si es de Ah, noche o no, qué no, no sé yo, importa ni la temperatura, nada. adentro del hotel, siempre es de día, y construyeron una Venecia. Sí, Hay claro. una Venecia con las fachadas de los edificios, los canales, las góndolas. Vos mirás y decís, bueno, a ver, mirás hacia el cielo, por ejemplo, y decís, pero ¿esto qué es? ¿Está pintado? ¿Es un cielo? Por ahí hay una nubecita muy leve que se va moviendo un poquito y decís, bueno, esto es el cielo de Venecia. Y la verdad es que es toda una escenografía. Sí, bueno, especialistas en réplicas, o sea, Eso, especialistas en réplicas. sí. Y cuando se trata de los sitios históricos, a veces esto provoca un poco de confusión, Ah. porque no, o sea, realmente no, a veces, no sé, yo caminaba por San Agustín y encontraba como pequeños cartelitos, ¿no? Es, por él, esta fue una casita de madera súper rústica, Sí. pero como no sabés si es original o no. O sea, en este lugar estuvo la primera escuela de San Agustín, fundada por la orden no sé qué, pipirí. Sí, Yo, sí, viste, sí. no brindan mucha información en relación a la reconstrucción, digamos, ahí, cuando siempre hablamos de conservación y tal, Sí, hemos sí. mencionado ya la cuestión de la discernibilidad, ¿no? Ajá. Esto que viste, es que en las intervenciones uno tiene que poder ver qué es lo original y qué no. Ah, claro, ¿no? claro. En ese sentido, en la ciudad, eso no se ve porque, bueno, como recién dije, es centro turístico desde fines del siglo XIX. Sí. Entonces, eso hace que, bueno, ya incluso la parte turística sea museable, como sea antigua la parte turística. Eso es. Pero eso. Hay un lugar que es realmente impresionante y que está muy bien trabajado también desde la parte museográfica y desde la parte histórica, que es lo que se llama el Castillo de San Marcos, que es un fuerte gigantesco que construyeron los españoles, que la traza actual es de fines de 1600. Imagínate que el sitio geográficamente es súper estratégico. La península es súper estratégica. Claro. Entonces fue un lugar que fue disputado por España y por Inglaterra en diferentes oportunidades, tal es así que fue español, inglés y después español, porque negociaron y e Inglaterra le devolvió la Florida a España en un momento. Sí. Y luego, finalmente, en 1819, fue cedida la Florida a Estados Unidos, ¿no? Sí. Después se suceden otros episodios que tienen que ver con lo que se llamó las guerras seminolas, que tiene que ver con la defensa de los pueblos originarios en relación a los diferentes avances. Seminola es el nombre de una tribu. Seminol, sí. Sí, son varias tribus las que estaban instaladas ahí en la península, por supuesto, pueblos preexistentes, que desde 1600, van teniendo diferentes avances y diferentes masacres, ¿no? Por diferentes conquistadores. Seguro. Y en un momento dado se organizan y hay unas avanzadas muy violentas. Sí. Y en un momento, la parte de los textos, en Estados Unidos hay como una tendencia de empatizar con de que el visitante empatice en primera persona con algunos personajes. Ajá. Entonces te van relatando los diferentes hechos históricos a través de personas. Ah, mira. ¿No? Sí. Entonces, bueno, las traducciones eran muy complicadas, o sea, eso me llamó la atención porque siendo Florida un estado a donde hay gran cantidad de hispanoparlantes, podrían haber esforzado un poco más en las traducciones, sin embargo estaba todo en español y en inglés. Y te leo un pedacito de un texto para que te des una idea cómo ellos hacen funcionar esta cosa de la empatía para tratar de ponerte en el lugar de las personas que estuvieron ahí, ¿no? Ajá. Entonces dice esto: Fort Marion era el nombre anterior del Castillo de San Marcos, no, pero es el mismo fuerte. Dice, desde 1875 al 78, Fort Marion funcionó como una prisión de indígenas estadounidenses de las tribus de las planicies. Moesauhat Itz era un jefe de la tribu Cheyenne del Sur, uno de los prisioneros dentro de estos muros. Y ahí te interpelan directamente, te dice, imagine ser capturado y removido a la fuerza de su hogar y su familia y llevado a un lugar extraño a más de 1.600 kilómetros de distancia. Ajá. Lo obligan a cambiar todo, su ropa, su cabello, su idioma y su religión. ¿Cómo podría sobrevivir? ¿Cuándo, y si fuera liberado, podría regresar a su hogar y a su vida anterior? Jeff of Baird, que es el nombre de este indígena, el nombre que le pusieron los norteamericanos, falleció en 1877 a un prisionero en Fort Marion. Sí. Tiene una gran y fuerte línea de descendientes que incluso ahora saben y comprenden por experiencia propia los fines del trauma generacional. ¡Pum! ¿Viste? Ahí te hacen como un... Claro. ¿Viste? Sí, sí. Te obligan a traer el conflicto indígena al presente. Sí, ¿no? Sí, pero también lavan culpas, ¿no? Porque ellos, como país colonizador, también siguen haciendo lo mismo. Lo hicieron en Irán. Y de alguna manera están tratando de autodisculparse. Comunicándote, mirá el sufrimiento de estos tipitos, ¿no? Bueno, son unos caraduras, Lu. De todas maneras, hay una cosa que sí es muy valorable de los desarrollos museológicos que ha hecho Estados Unidos, que es la incorporación de pueblos originarios en los procesos de construcción de los relatos de los museos. Es Estados Unidos en ese sentido, y Canadá también, son pioneros en eso, que es una cosa que acá en Argentina se debería replicar con más intensidad, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, uno va al Museo del Indio Americano del Smithsonian, que está construido con participación activa de los pueblos originarios, o sea, son los pueblos originarios los que también determinan cómo se muestran sus objetos. Esto ya lo hemos comentado en alguna otra columna, pero las personas que están ahí también son integrantes de pueblos originarios que fueron fueron capacitados y capacitadas para cumplir diferentes funciones en el museo. Entonces el día de pueblos originarios, se hacen en diferentes museos de Estados Unidos, se hacen residencias para integrantes de pueblos originarios, para que vayan a los museos a investigar, también a capacitarse, a llevar sus conocimientos, conocimientos sobre artesanía, por ejemplo, a los museos. Entonces hay un intercambio que es real, ¿no? Que es lo que acá siempre falta, ¿viste? Siempre falta la visión en primera persona de los pueblos originarios y la decisión. Sí, yo estaba pensando recién en que cuando uno dice, bueno, son países culposos, ¿no? Y que están lavando sus culpas, uno lo dice peyorativamente, pero menos mal que al menos han llegado a ser países culposos, sino como nosotros que somos olvideros. Sí, olvideros, y también, bueno, acá hay menos, no digo que no haya, porque sí hay experiencias súper interesantes que se han hecho y todo, pero en general, digamos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Todavía sigue existiendo un museo que se llama Museo Roca y es un museo nacional, ¿entendés? Sí. Entonces, siempre esas temáticas son un poco más sensibles y todavía me parece que no están, como que no tenemos muy resuelto la forma de trabajar desde lo público con esos personajes. Muy bien. Como corta, hay que, en un momento hay que decir, bueno, corta la bocha, o sea, cambia, listo, o sea, desplacemos esto. Y digamos, en todo caso, bueno, hagamos un centro de interpretación sobre lo que fue la mal llamada conquista del desierto. Claro, pero esa decisión a la cual vos haces alusión está inscripta dentro de todo un movimiento político que por ahí acá todavía no aparece. No, bueno, como que va apareciendo así en pequeñas dosis. Obviamente mucha gente piensa lo que yo pienso, no soy yo la única persona que piensa así, ¿no? Sí. Incluso hay personas mucho más activas que yo tratando de instaurar esas temáticas dentro de las instituciones. Claro, claro. Hay gente trabajando para eso, pero todavía es como que es esto que yo digo, ¿no? En ese sentido, el Museo Etnográfico Ambrosetti quizás, que es de la Universidad de Buenos Aires, quizás es uno de los museos que más trabaja al respecto y que más abre sus puertas a pueblos originarios, ¿no? Sí, a la participación activa de pueblos originarios. Sí. Pero es un tema que es muy, todavía es complicado. No, desde institucionalmente no se sabe bien cómo resolverlo, ¿viste? Bueno, pero es interesante. Y siempre, las veces que tuve la fortuna de poder ir a Estados Unidos, a mí me encanta Estados Unidos, la verdad. O sea, entiendo que puede generar reticencias en muchísimos aspectos, que a mí también me las genera, ¿no? Pero culturalmente es un lugar fantástico. O sea, si uno se mete por la parte cultural, es realmente fantástico. Y el trabajo que han hecho con los museos es, bueno, vamos a ver cosas allá también para tener nuevas referencias, para ver cómo se implementan diferentes programas efectivos en las exhibiciones de museos, ¿no? Por lo menos yo voy a ver eso cuando voy. Bueno, ¿lo pasaste bien? Sí, la pasé bastante, unas cositas, pero... Bueno, pero nadie te acompañó a ver nada. No, mi prima Eloisa, que es también muy amante de la historia, me acompañó a ver el fuerte. Sí. Alguna cosa que a vos te hubiera encantado. Sí. Había como una recreación en el patio del fuerte con soldados vestidos de época, todo. Sí. Había una demostración de limpieza de armas de avancarga. ¡Qué bueno! Estaban ahí los tipitos en el pasto sentados como si estuvieran en el laburando, claro, con las armas, todo haciendo qué toda bonito. La recreación de la limpieza. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, bueno, me alegro que te haya ido lindo, Lu. Y bueno, te vuelvo a llamar en unos días. Sí, ¿eh? Dale. Beso grande, nena. Nena, chau. Bueno, si la escuchaste a Lucila Pessoa, Avancarga. Mirá qué lindo, Avancarga. Sí, cargaban los fusiles por la punta, por la boca. Sí, no había cartucho y munición, no. Había que meter no sé qué cosita y después empujarla, ¿no? Y vamos con la pólvora y después empujar otra tapita y vamos a empujar. Ponían la bala. Tengo una bala de esas, mira acá, la estoy mirando en este momento. Es como una esfera de hierro que tendrá unos 15, 12 milímetros de diámetro. Bueno, y después empujaban de nuevo. Y era un quilombo, tirar un tiro con eso. Bueno, ya te conté. La expresión irse al humo era una expresión que estaba referida al indio. El indio estaba con lanza. El soldado estaba con ese mosquete. Entonces, donde el indio sabía que no le habían pegado a él y veía un lugar donde había humo, irse al humo significaba que en ese lugar donde estaba el humo recién había disparado una persona y esa persona tardaba no sé cuántos segundos o minutos en la recarga. Por lo tanto, se iba al humo con la lanza porque estaba indefenso después de haber provocado el tiro. Bueno, eso, Avancarga, qué bonito. Bueno, la escuchaste a Lucila Pessoa. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.